¿Qué es el bullying para ti? El bullying es la agresión física, verbal, social, grupal, en todo. ¿Te hicieron alguna vez bullying en el pasado? Sí, ahora que ya sé qué es el bullying, sí me hicieron bullying cuando era niña. ¿Por qué crees que te hicieron bullying? No, no lo sé. Hasta ahora no lo sé. Era una niña que solo tenía 8 años y la chica era más grande que yo. ¿Cómo se siente el que te hagan bullying? Se siente feo porque sientes miedo, sientes terror de que te vuelva a lastimar, ya que lo hizo una vez en la vida. ¿Hiciste alguna vez bullying a una persona? Bueno, lo puedo calificar como un bullying de discriminación en grupal cuando estaba en la universidad, cuando estábamos haciendo un grupo de estudio y eliminamos a una chica. ¿Cómo te sientes al saber ahora que hiciste bullying? Me pongo en su lugar y se siente feo porque igual me lo hicieron una vez a mí y desde esa vez pongo cabeza para poder usar las palabras correctas.